¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Cuántos capítulos debo leer al día? Todo esto lo veremos hoy aquí en ¿Qué dice la Biblia? Si preguntáramos en una de las grandes iglesias de nuestra ciudad cuántos han leído la Biblia completa al menos una vez, creo que menos del 5% levantaría la mano. ¿Qué cree usted? Nuestra generación no le gusta leer y por lo tanto hemos descuidado la lectura bíblica. Por esto hoy quiero recordarte tres razones principales por las cuales es vital y necesario leer la Biblia completa. Primeramente, la Biblia es la palabra de Dios y cuando la leemos estamos siendo alimentados espiritualmente. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. También Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y una vez más le digo a sus discípulos, ya vosotros que estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que cuando leemos la Biblia estamos siendo edificados y limpiados, pues el Espíritu Santo nos purifica a través de la palabra de Dios. El Salmo 119 pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Por esto recomendamos a todo cristiano, especialmente los jóvenes, que lean mucho la palabra de Dios, pues esta lo alimentará y fortalecerá para estar firme. En segundo lugar, leer la palabra de Dios completa nos ayuda a conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No hay mejor recurso para saber si algo le agrada a Dios o no que la Biblia. En esta palabra está revelado el deseo de Dios para el hombre. Pedro dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No hace falta, por ejemplo, preguntarle a Dios si podemos robarnos $20 del trabajo, pues ya en la Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Y por último, leer la Biblia con regularidad y orden te ayudará a tener conocimiento suficiente para no ser engañado. Dios dijo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Una de las razones principales por las cuales la gente es entregada a falsas doctrinas es porque no leen la Biblia. Se conforman con ver una novela bíblica y creen que todas las mentiras que en ella hay son reales y que están en la Biblia. Pero nosotros necesitamos ser como la iglesia de Berea. Y cuando Pablo y Silas llegaron a predicarles el Evangelio, ellos, dice la Biblia, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si aquellas cosas eran así. Por esto te recomiendo que ames la palabra de Dios, la leas todos los días, hagas planes y metas para leerla completa. De hecho, hay planes muy buenos en algunas de las Biblias que te ayudarán para leerla completica de tapa a tapa en tan solo un año. Si usted lee, por ejemplo, 3 capítulos diarios todos los días y 4 capítulos los domingos, en un año habrás terminado de leer la Biblia completa. Y esto te alimentará, te hará conocer la voluntad de Dios y te dará conocimiento para que no seas nunca engañado. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué otro beneficio crees que la palabra de Dios tiene? O sea, ¿qué beneficios encuentras cuando lees la Biblia? Tal vez puedas contarnos, por ejemplo, cuántos capítulos lees al día, por qué libro estás comenzando. Déjanos abajo tu opinión y comparte este video con alguien que lo necesite. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.